Es el compañero Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, integrante del Coordinador de la Unidad Popular, que está por allí. Fernando, buen día. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo están? Saludos a todos los compañeros allí y a la audiencia. Bueno, recibimos el saludo y aprovecho, Fernando, si me permitís, yo sé que vos te sumás a este saludo. Vamos a saludar a un oyente que está trabajando en este momento, el Canga, allá en la zona de Nicolich, y que dice que nos escucha siempre, está escuchando la radio, está como todo el mundo peleando para conseguir un jornal. Bueno, ahora que lo consiguió, ya terminando, tiene que buscar otro, pero muy atento, muy despierto, y le mandamos un saludo desde acá. La verdad, para acá, entonces, nos alegra muchísimo haber sabido de él nuevamente. Bueno, Fernando, estamos comunicados esta vez, habría mucho tema para conversar, ¿no? Porque es continua la aparición de más y más cosas, pero nosotros hace ya meses, me acuerdo antes de marzo, se anunciaba que el Movimiento 26 de Marzo, que este año cumple 50 años, no podía hacer el acto tradicional allá en Durazno y Paraguay, y nada menos que para festejar 50 años y en este momento, pero se iba a hacer un año de actividades, de distinto tipo de actividades, y llegó el momento de anunciar la primera, ¿no? Bueno, sí, Ángeles, todo eso que tú decías es así. Este es el año que, bueno, cumplimos 50 años, para nosotros un gran orgullo, y una enorme responsabilidad también, que se rehace y se reconstruye todo en forma constante, ¿no? Sí, el próximo 27 de mayo, o sea, el jueves que viene, vamos a tener una primera conferencia allí virtual, ¿verdad? Como es en esta época todo prácticamente, que va a tener un carácter también internacional, con algunos amigos, algunos que nos han acompañado en todo este proceso, y que a su vez tiene un enorme significado para nosotros, que es el valor de la lucha antiimperialista y el papel del progresismo en esta época en América Latina, ¿no? Sí. Creemos que este es un tema que hay que... Nosotros hemos hablado bastante sobre él, conversado, nos hemos despedido, pero es algo que está arriba de la mesa, ¿no? Sí. Sobre todo para los que queremos cambio en las relaciones de fuerza, que los trabajadores y los pueblos dirijan su vida en todo sentido, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, esta va a ser la primera actividad. Va a estar conocido de ustedes, que creo que algo ya saben, pero el compañero Plinio Arruda Sampaio, militante de toda la vida de Brasil, defendiendo las causas populares, los trabajadores, sí, el socialismo. Exacto. Por un lugar que es muy importante para nosotros, como, y en el mundo, yo diría, como es Brasil. Y después un militante también del pueblo haitiano, Henry Boirolín. Ahí está, un compañero que hace un buen tiempo que está por Buenos Aires, encargado de la solidaridad con la lucha de su pueblo, del pueblo haitiano, y que, bueno, que va a participar también junto a nosotros. Y por el 26 de marzo va a estar nuestro compañero también de la Dirección Nacional, el compañero Carlos Pérez, oriundo de allá de San Carlos Maldonado. En realidad es de otros lados, más al norte. Creo que de 33 por allá. Se está preparando eso, ¿verdad? Para nosotros es algo nuevo, porque nunca hemos hecho cosas así. Hemos ido incursionando a los golpes, pero seguro. Creo que se va aprendiendo y tiene su importancia en un mundo donde en esta época lo virtual también es parte de la lucha, ¿no? Exactamente, por lo menos que te permite intercambiar, va más con tanto tiempo. Esto va a durar a aproximadamente una hora, un poco más quizá, uh-huh. Donde va a haber intervenciones de cada uno de ellos, va a haber un compañero moderador de todo esto, y bueno, y si va llegando alguna pregunta también, sí. Aunque sea corta, quizá podamos, si logramos resolver todos los temas técnicos, incorporar eso también, ¿no? Confío en que los que lo están armando, sí, van a tener la capacidad, bueno, de que sí. Está Hernán como moderador de todo eso, ¿no? Hernán Salinas. Porque además es un compañero muy muy calificado y además también. Ahora decimos nuevas generaciones, yo no sé por qué, pero Hernán milita hace mucho tiempo. Muchos ya, años. Ya es un veterano, en realidad. Sí, ya es un veterano de esta lucha. Que le mando un gran abrazo y a su familia también. Que ahora en cualquier momento aparece acá en esta conversación, bueno, también, te aviso. Bueno, Fernando, por supuesto que el tema de la discusión internacional, el tener en cuenta la realidad internacional y en particular de nuestro continente, esto no es nuevo en el 26, lo nuevo es la tecnología, pero claro, el tener claro presente todo eso es parte del centro de la línea del 26, ¿no? Sí. Ahora, pareciera como que en estas épocas más importante todavía se vuelve, porque el tema progresismo, que es el que está planteado en el centro de esta discusión, tiene múltiples expresiones en América Latina. Y hoy uno, cuando ve un problema que se presenta en la izquierda uruguaya, dice, sí, bueno, pero mirá para allá, mirá para el otro lado. Por todos lados vas encontrando. ¿Qué papel ha jugado este planteo del progresismo? La idea del progresismo que en Uruguay te lleva al Frente Amplio, te lleva a cuando se creó el Encuentro Progresista, después cuando se desarmó. Pero, no sé, ¿qué papel ha jugado ahora con las cartas a la vista, no? Sí, hoy yo creo que podemos afirmar sin riesgo de equivocaciones que la concepción o la idea esta que surge por allá con fuerza sobre los 90, que se expresó en muchos planos, ¿no? En la política de alianzas, en los gobiernos de mayoría, no sé si te acordás, dentro cuando se discutía en el frente, pero era algo que ya en las reformas constitucionales, ¿no? Porque parecía que con reforma constitucional íbamos a regalar todo en este mundo, cosa que no se pueden descartar, ¿no? Pero si junto a eso no se ataca la esencia de nuestros problemas centrales, como es el endeudamiento externo, la tierra, frenar las privatizaciones, el salario, vemos lo que es, ¿no? O sea, es una variable de ajuste tremenda, ¿no? Una variable de ajuste constante que a la baja, ¿no? Sí. Entonces la inversión pública va para atrás, pero el tema del progresismo yo creo que o sea, en esta época, Ángeles, no puede haber progreso dentro del capitalismo, ¿verdad? Sí. Porque si uno mira, yo recién estaba esperando que me llamaran y escuchaba al embajador de Israel, ¿no? Sí. Y se presentan como parece que fueran unas palomitas, pero es un régimen de aparte, ¿no? Lo mismo sucede con Haití. Fuimos para Haití porque nos dijeron que íbamos a resolver los problemas de trabajo acá. Eso sí que es inmoral, porque ya que está de moda ahora, sí, las interpelaciones, y se votó eso, y ni hablar todo lo que hicieron allá, ¿no? Después, pero digo, el tema del progresismo, yo creo que tiene hoy una grieta muy profunda Y bueno, en este país afecta también a al frente particularmente, sí, pero afecta a los impedimentos que ha tenido la izquierda y para llegar al poder realmente, pero a su vez también se afecta porque hay una gran crisis del capitalismo que se les ven que no hay posibilidades de eso, ¿verdad? El endeudamiento cada vez mayor, las masas o los pueblos no creen cada vez menos en sus dirigentes porque han defeccionado en realidad, ¿no? Porque bueno, si hoy miramos lo que sucede, por ejemplo, aquí en la región y particularmente en Colombia, ahí se ve muy claro que ha habido una negociación. Yo nunca vi en la historia de la humanidad que primero se entreguen las armas y después vas a creer en tu enemigo. Es una cosa. Ha habido varias, ¿no? Pero inclusive si se profundiza realmente en lo que pasó en los países del sur, con otras características, ¿no? Pero hubo elementos de estos también, ¿no? Donde los pueblos quedan desguarnecidos y hoy están en la calle luchando por, hackeando a una de las dictaduras o uno de los estados narco paramilitares peores con el gobierno de Duque, oligárquico, proimperialista, y matando gente, y digo, está todo paralizado. Sí, entonces sí, las causas están ahí. Y el progresismo y las negociaciones que han estado, ¿verdad? Porque en todo este proceso y han profundizado una situación y la han llevado a a situaciones más duras para los pueblos, ¿no? Sí. Provocando enormes emigraciones, un nuevo planteo del imperialismo en esta época, después de la era de Trump y todo lo que ha dejado, los desastres que hizo. Pero en la región, si algo es necesario hoy, es un replanteo de muchas cosas y ver qué es lo que pasó, porque si no, no podés plantear, no podés salir de nada. Y yo creo que en el análisis del progresismo, en la perspectiva de las luchas antiimperialistas, que si no las toman las fuerzas organizadas, sí, los pueblos van a seguir saliendo a las calles. Ahora, una situación que se plantea que está bueno que se pueda discutir y que lo pueda decir, pueda hablar de esto Boy Rolín, que habla desde la realidad del pueblo haitiano, y que habla Plinio desde Brasil con lo que le está pasando y le ha pasado a Brasil y lo que le va a pasar a Brasil, que la analiza acá todas las semanas, que pueda hablar Carlos Pérez para, bueno, la herida que hay acá en Uruguay con el tema del progresismo también, ¿no? Lo que ha pasado. Pero, y la búsqueda de salidas de todo esto. Pero para mucha gente, sobre todo nuevas generaciones o gente que estuvo alejada de la vida política siempre y ahora se siente más integrada, puede ser muy confuso, ¿no? Porque si vos buscás, ¿qué imagen hay de que el progresista es más de izquierda, pero no tanto? O sea, sin exagerar, ¿no? Es de izquierda, pero sin exagerar. Como que el progresista es más comprensivo, reflexiona, buscando en el diccionario, dice que es una doctrina que busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos, y especialmente en el político y el social. Te aclaran, porque sobre esto hay ríos de tinta, ¿no? Sí, claro. Te aclaran que hay que son posiciones de izquierda o centroizquierda, las progresistas, pero que también hay progresismo de derecha. Entonces, vos caes hoy acá en esta realidad, o te toca salir a trabajar, o salir a buscar trabajo, te toca estudiar, tenés edad para empezar a opinar sobre los temas, y ves todo esto, bueno, esto es como más seguro, más tranquilo, ¿viste? No corremos riesgos, con lo otro, no sé. Es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, Ángeles, yo te digo porque 50 aniversario Para nosotros era una obligación plantear desde nuestra posición de militancia nomás estos temas, porque en esta situación las fuerzas tradicionales de la izquierda han sufrido golpes importantes, ¿no? Y porque además es necesario profundizar en estos temas también, ¿verdad? Y de cara a la sociedad, porque yo que sé, en el caso del 26, por ejemplo, nosotros hemos incurrido en la lucha parlamentaria, en la lucha social, de masa, la lucha por los desaparecidos, contra la impunidad, sin ningún tipo de pedirle permiso a nadie, ¿no? Porque sí. Pero ¿qué pasa? También muchas veces hemos notado serias resistencias a optar por un camino que conduce a un callejón sin salida, porque acá si hay algo que no se ha cambiado es la política económica y la impunidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué progreso? Tuvimos tres gobiernos del frente y encontramos algunos huesos nomás, y ahora unos libritos ahí, yo qué sé, no sirven. Que ya dijeron los familiares que para procesar militares no sirven tampoco. Claro, no, son documentos que ya, no sé, ya eran conocidos, alguna cosa puede ser que haya, pero no sé. Entonces, es el mismo camino, entonces creo que estos temas, y aportados desde otros lugares, porque a veces nosotros, como todo ser humano o gente de un país, tenemos la tendencia a ver que acá es el centro del mundo y del universo casi, ¿no? Sí. Y no es así, nos pasan cosas parecidas y en general pasan siempre un poco después que a los demás, no sé por qué hasta el coronavirus y no después, pero ya está filtrado, pasa después, llegué. ¿Viste, Ángel? Acá empieza, yo me acuerdo una vez, voy a contar una cosa, porque no tiene mucho que ver con el 50 aniversario, pero nosotros estábamos en el exilio y ya estaban bailando lambada en todos lados, y acá llegó como en el 80 y pico, ¿viste? No, en el 85, 86, entonces, es muy vulgar lo que dije, ¿no? Pero, ¿hola? Sí. Pero digo, con todo pasa más o menos parecido, hasta con las corrientes. Uruguay es un país ha sido muy permeable a todo, entonces es muy importante, ¿no? Que participar en estas cosas y escuchar la experiencia de otros compañeros. Sí. Porque a mí a veces nos vienen a contar algunos compañeros la experiencia del Foro de San Pablo, pero el 26 fue fundador del Foro de San Pablo. Claro. Y fuimos a unos cuantos lugares, no viajábamos tanto en los aviones, ¿viste? Porque a veces no nos daba, pero andábamos, ni le pedíamos plata a nadie para viajar, ¿no? Sí. Entonces, hay que asumir compromisos en esto, ¿no? Procesos muy avanzados que de un día para el otro defeccionan. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Sí, ¿verdad? Porque sí. ¿Qué pasa con no nos vamos a meter en todos los fenómenos, pero uno sabe lo que ha pasado con Salvador, con Guatemala, con Nicaragua, con acá, con allá, entonces, y eso está afectando al proceso uruguayo. Es sí. Como que vos vieras esto del coronavirus y decís no, esto no existe, ¿verdad? Sí, claro, existe, claro. Pero se lleva miles de muertos por día, sí. Entonces acá en política es igual, ¿verdad? Hay gente que quiere volver para dentro de la caverna, ¿verdad? Y que el hombre vuelva a cazar, si querés, si pudieran sí. Hacer eso, pero no se puede porque la lucha de clase y el estadio del desarrollo social de hoy es otro. Entonces hay que afrontar esas tareas, ¿verdad? Sí. Y bueno, el 26 con la fuerza que tiene está haciendo eso. Estamos en este tema del 50 aniversario tratando, va a haber más, algunas conferencias más en los próximos meses también, sí. ¿No? Que las vamos a ir anunciando sobre estos temas, sobre temas similares, ¿no? Intentando que este año podamos hacer de otra manera nuestro 50 aniversario, ¿no? Sí. Fundamentalmente en la calle, yo qué sé, no sé, vamos a ver. Fernando, entre las tratando de que ya nosotros ya sabemos que es así, ¿no? Pero hoy con este mensaje de este oyente nos revivía el asunto, sí, de que mucha gente está escuchando mientras trabaja, mientras vende en la calle, mientras va en el ómnibus, o sea, hay una diversidad bárbara y tiene un tiempito que, bueno, mientras hago esto escucho, ¿no? Sin ir a una reunión y está escuchando elementos. Digo porque justamente en este mensaje que nos llegaba de un trabajador decía, ¿cómo es esto ahora con los derechos humanos? Ahora todos de golpe entendieron, todos de golpe reclaman, todos de golpe apoyan. Cuando vos ves a los principales conductores de la televisión, por ejemplo, que son formadores de opinión desde hace muchísimos años, todos muy emocionados con el tema de los derechos humanos y de los desaparecidos y la búsqueda, ves que los tiempos los manejan diferente también para favorecer que se cubra lo de los desaparecidos. Y uno dice, está buenísimo, ¿no? Ojalá que todo el mundo haya entendido todo. Pero sospechás un poco de que esto tenga una profundidad, ¿no? O que tenga un sentido que te asegure que es una lucha por la justicia realmente. Digo porque también al progresismo se ligan luchas de colectivos sociales, se dice. Ya no se dice partidos políticos, son colectivos sociales. Como el feminismo, la ecología, la diversidad. Podríamos seguir sumándole algunos elementos más. Que en realidad son como una agenda paralela. Digo, la agenda de la izquierda siempre fue para América Latina la tierra, el trabajo, la salud, la educación. Eso ya no es la agenda. La agenda está en otro lado. Cuando todo el mundo dice, bueno, pero es cierto, los hombres le pegan a las mujeres, es verdad que las matan, es verdad que se está destrozando el medio ambiente. ¿Cómo incorporar todo esto o cómo pararse frente a esto? La gente, ¿qué tiene que hacer? El pueblo tiene que elegir porque capaz que es más lindo. Vos estás más tranquilo si ves que la periodista de la televisión dice que también lucha por los derechos humanos, que bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Puede ser más cómodo también. Sí. Pero, ¿cómo encarar eso? Sí, yo creo que lo primero que hay que ubicar es que este tema es un tema que pendiente para la sociedad uruguaya, ¿no? Y como ha ido creciendo en los últimos tiempos, porque cada vez es más flagrante las faltas, ¿no? Sí. Yo diría que de todo el sistema político, pues yo quiero recordar una cosa, ¿no? Que la UP cuando estuvo en el único periodo que hubo parlamentario, el compañero Eduardo Rubio, lo primero que planteamos fue el tema de la impunidad. Sí. Y derogar la ley, hacerla caer nomás, que cayera quien cayera. Y nos dijeron que estábamos haciendo perfil. Sí. No hubo ni un voto, ¿no? Ni un voto. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Yo pongo esto para empezar a conversar, Ángeles, porque sí, después te dicen, no, claro, no hay que politizar, que no politicen con la política de la derecha, pero este es un tema más político que esto, son todos sí, caídos combatientes, demócratas, parlamentarios, guerrilleros, sindicalistas, los desaparecidos y los efectos de la dictadura, ¿no? Entonces, estamos sobre un tema que es el del poder mismo, ¿no? Es por eso que es político y que involucra a los partidos que tengan lo que tengan que decir, ¿verdad? Porque acá no hubo ningún intento de ir a fondo en el tema, ¿no? Sí. Ha habido una amplísima negociación. Después hay otro tema que que en esto, para nosotros, ese posicionamiento para el 26 de marzo, y nos consta que para la UPE se mantiene, ¿no? O sea, que esa ley tiene que salir de la vida del país y abrirse procesos de investigación. Y después pasa lo que pasa siempre, Ángeles, que hay gente que de repente te empieza a hablar y parece que dieran lástima, pero en el 72, 73, 74, o sea, estaban al frente de los cuarteles, estaban al frente de la política de la dictadura, y bueno, hay que enjuiciar eso. Eso nunca se hizo en este país. Sí. Se abrió un proceso, ¿cómo es que se dice?, de negociación de salida a través de los procesos democráticos de concertación, que dicho sea de paso, tampoco tuvimos ahí. Sí. Entonces, acá hay cosas que son como, viste, en el espacio, son como agujeros negros, pero son energía también, viste. Sí, sí. Entonces, acá hay problemas que no han sido resueltos y que van a estar arriba, van a seguir estando arriba de la mesa. La masividad, y claro que hay peligros, porque si vos transformás esto en el único problema, ahí sí estamos, porque acá se ha subido, es como a otro nivel, cuando se sube al tema de una agenda de derecho, ¿verdad? Sí. Como que viene de Washington, bueno, ahora, yo qué sé, están diciendo que en Israel tiraban solo, no mataban niños, sí. Traeme una guerra, a ver, donde no había habido problemas colaterales. Todos los demás, fuera de Israel, son todos terroristas. Entonces, acá lo vivimos eso, ¿qué no tienen que explicar? Sí. Si acá en el 71 también había un sector de la población que eran todos terroristas, resulta que después no eran. Entonces, ¿cómo es el lío? Ah, porque cambió la política, ¿no? Israel hasta el 70, no me acuerdo bien la fecha, hasta el 78 el sionismo era una ideología racista, sí. Dicho por las Naciones Unidas. Después lo sacaron, porque cambió la correlación en el mundo, no sé qué hicieron, o sea, hubo problemas, hubo cambios, ¿no? Entonces, hay cosas que van y vienen, y que yo creo que hay que plantear los temas con fuerza y seguir peleando por las cuestiones que creemos nuestros derechos esenciales, ¿no? Sí. A la lucha, a la verdad, yo qué sé. El tema, me voy a meter en otro tema, pero el tema referido a las cuestiones de género, ¿no? Sí. Dicho a la antigua, del hombre y la mujer, bueno, ha tomado un rumbo que, bueno, que uno podrá respetarlo, pero en algunas cosas no. A nosotros, en muchos momentos de la lucha, en los procesos de dirección y de participación había más mujeres que hombres. Lo que pasa es que nadie se acuerda, nadie rasca y mira qué había, cuáles eran las direcciones del 26 o del MLN o del Frente en el 71. Señores, había muchas y emblemáticas, estoy hablando, y abajo también, no solo. Entonces, cuando se agarra un regalo y se lo vacía de contenido, algo que es muy bueno, no termina no sirviendo para nada al final, ¿verdad? Claro. Incluso puede traer frustraciones o ha traído frustraciones. Claro. Lo que pasó en España hace muy poquito con Pablo Iglesias, que anunció que abandonaba la política, nosotros recibimos acá algunos mensajes de gente que escribió sobre esto en España, ¿no? De la gran frustración desde el punto de vista de una clase obrera, de los trabajadores. Decían, bueno, él se arregla, él se cortó la cola a caballo y se va para su actividad particular, pero toda la expectativa que se creó de que era revolucionario, era fresco, llegaba desde otro lugar, no tenía el lastre de la izquierda tradicional, pero ¿en qué terminó? Se claro. perdió tiempo, se perdió es que tiempo. Hay un gran estancamiento en ese tema, sí. Ángeles, es lo que yo pienso, ¿no? Este, sí. Vos fíjate ahora lo que está pasando, ya que hablaste de España, ¿no? Este, son oleadas de inmigrantes ahí en Ceuta, ¿no? Aparte de todo el lío político entre Marruecos y, ¿no? Y quién sí. paga las cosas, la, y España y el Frente Saharaui, que son cosas muy importantes, pero... Hoy a los botijas y a la gente nadando por el río, pasando por el mar, pasando para el otro lado. Claro. Este, entonces, pero no es ahí, es en Libia, es en, este, en Siria, por lugares. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? El problema sí. es que han liquidado esos pueblos, le han, bueno, en Centroamérica, ¿no? Este, le han impedido las posibilidades de desarrollo, y se muestra también que los progresismos, incluido el español, no sirve para una mierda, ¿verdad? Porque al final te entra a calentar, ¿verdad? Porque no. ¿Para qué? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Verdad? O sea, y lo mismo está pasando con los palestinos, a otro nivel, porque es un conflicto más complejo, todo. O sea, impiden las posibilidades de desarrollo de los pueblos, los terminan bombardeando, nos encajan el mote de terrorista y después tenés que morirte de hambre y los hijos tuyos en las cárceles y con droga todos los sí. días. ¿Ese es el destino que le dan a la gente? Por favor. Exacto, eso, exacto. Digo, eso también es el progresismo, ¿eh? Porque acá cuando se liberalizó la droga, ya sabemos quién fue, ¿no? Y ahora la liberalizaron en México y dale para adelante. Bien. Entonces, estos temas hay que verlo, ¿verdad? Hay que verlo porque si no vamos a seguir como en la calecita, ¿viste? Uno así, uno atrás del otro y dale para atrás. Ahora está el tema acá en Uruguay de la seguridad social. Escúchame, hay gente de izquierda que de izquierda, progresista, que sí. está diciendo que la seguridad social, que le aumentamos el trabajo, que le aumentamos las jubilaciones, que las AFAP casi que no existen, porque si las dejas decir, viste, son maravillosas también, las impulsaron en su momento. Sí. Entonces, estos temas hay que ver, porque y estos temas tienen que ver con la política, Ángeles. Está claro. Tienen que ver con los partidos, porque si no... Sí, sí, sí. No se arreglan los problemas. Y claro que eso va a implicar debates importantes, ¿no?, en la sociedad uruguaya. Bueno, Luis de Sayago dice, hola, para mí el progresismo es el reformismo de siempre. Es cuna de oportunistas y conciliadores. Y manda saludos. Y Silvio... dice, el progresismo es la continuación del pensamiento de La Salle en tiempos de Marx, Bernstein, Kautsky, en sí. tiempos de Lenin, se llama oportunismo, el desconocimiento de los principios del marxismo-leninismo, el tema de la extinción del Estado o su destrucción, por ejemplo. Sería bueno, en el año del 50 aniversario, hacer algún programa semanal o quincenal de lectura y análisis de los textos clásicos con interacción con los oyentes, y manda abrazos. Bueno, nosotros buscamos la forma de que sea, que realmente los que, de que la gente que escucha pueda realmente saber de qué estamos hablando, ¿no? Así que por eso estamos conversando de esto ahora. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas acá de lecturas, de conocer más otras ideas que están totalmente escondidas en esta época. Pero okay. bueno. Es razonable igual lo que se plantea. Muy razonable. El problema es que a veces no nos dan los tiempos también, ¿no? Porque sí. Hay que acordarse que estos temas antes los estudiábamos en sindicatos o en las universidades. Si todos sí. se lo vamos a poner a la 36, ¿verdad? La juventud está sacando temas sí. sobre estos temas hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Y te puedo asegurar que se necesita... un despliegue también de la actividad política, porque no es un problema estrictamente, digo, si bien es, no estoy negando otras formas de conferencia, y eso, claro. pero no es un problema estrictamente educativo clásico, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo sí. en forma permanente. Vos fíjate que nosotros estamos estudiando estos temas, por lo menos desde que yo me acuerdo, más o sí, menos, sí, sí. Y siguen arriba de la mesa. Porque sí, el oportunismo, lo descubrió Lenin, ¿no? Eso tal lo descubrió. Lo tuvo que enfrentar y después lo estudió milimétricamente, ¿no? Sí. Como si fuera un neurofisiólogo de esta época, ¿verdad? Es verdad. Porque sí, ¿de dónde sale? De la extracción brutal de plusvalía de los países pobres y de la venta de darse vuelta los aristócratas obreros de los países desarrollados capitalistas, ¿no? Que fundan la Segunda Internacional y de ahí para adelante. Ahora, son temas, sí, que digo, negan las posibilidades de avance de la clase obrera, plantean las teorías evolucionistas, niegan la dialéctica materialista, o lo que va a ser el marxismo-leninismo después, yo qué sé, pero estamos en esta época, estamos a 100 años de eso, sí, hay que estudiarlo, yo estoy de acuerdo. Pero también el progresismo hoy, lo que pasa es que también el oportunismo usa máscaras, ¿verdad? Porque hay cosas que han sido derrotadas y hoy se presentan de otra manera y la gente sigue comprando, Ángeles. Es verdad. Entonces la gente, los dirigentes primero y después compra a la gente, porque esa es la verdad, ¿viste? Entonces hay que ir desarrollando un pensamiento crítico en la medida de las luchas, si no vamos tirando, seguimos sembrando en el mar, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, Fernando, entonces recordamos que esto va a ser el jueves que viene. Sí. Que es abierto, o sea que el que se conecte se va a pasar, como se hace siempre, ¿no? Se pasa una forma de entrar a la conversación. Sí, en estos días vamos a estar ahí, por YouTube y creo que por alguna otra vía más, Movimiento 26 de marzo, creo que es, no sé, ahí no va. Me acuerdo bien ahora. Pero lo vamos a ir publicando, sí. Sí, sí, sí. Y repetimos que los panelistas de esta primera conferencia, que es el progresismo y la izquierda en América Latina, los panelistas son el profesor Plinio de Arruda Sampaio Jr. de Brasil, el profesor Henri Boisrolin de Haití y el profesor Carlos Pérez de aquí, de Uruguay, dirigente del 26. Muy bien. Bueno, y al que quiera participar, que haga llegar preguntas. La gente que anda en esto sabe ya cómo pregunta, tiene la forma. Es probable que, yo atiendo porque que las preguntas sean precisas, ¿no? Seguro. Porque los tiempos, que a veces son limitados también, ¿no? Sí, lamentablemente esto es una desgracia. Digo porque a veces no, puede quedar gente afuera o lo haremos de otra manera después, capaz que el intercambio mismo, ¿no? Ahí está. Pero sí, vamos a abrir estos temas y vamos a seguir, a seguir, que se queden tranquilos los compañeros. Muy bien, muy bien. Y la audiencia. Bueno. Y gracias por llamarnos vuelta. Gracias a vos, Fernando Vázquez, y nos reencontramos pronto. Saludos por ahí.